buenas tardes, buenas noches, ya como quiera llamarle. Estamos comenzando con un nuevo capítulo del Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante, siendo hoy jueves, ¿a cuánto estamos hoy día? Siempre me equivoco. 26. Jueves 26, estamos en vivo y en directo, pasadito a las 8 y media, comenzando una nueva sesión del Raíces Poblacionales. Esta vez con unas compañeras invitadas, los vamos a dejar en la rama ahí hasta la hasta la entrada del próximo bloque. Después de los temitas, vamos a contarles con quién estamos y de qué vamos a estar conversando. Es un programa muy interesante, se viene un programa entretenido hoy día, así que para que estén atentas y atentos todas y todos. Sí. ¿Qué pasa, compadre Bene? Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Estamos con una invitada, como es el programa de Raíces Poblacionales, con nuestro análisis propio de algunas circunstancias que pasan en nuestro país. Y también queríamos aprovechar en este instante de saludar y nombrar a todos los medios de comunicación que tienen una relación con nosotros, nos retransmiten, nos hacen propaganda. El irreverente, perdón, estoy un poquito enfermito de la voz. Radio Curruf, Radio Manque, Radio Voz de Paine, Tribuna Popular, Quinche Mapu, Radio Placeres, Radio La Cumbia, Radio Vía Olímpica, Territorio Inquieta, Agencia de Noticias y el Periódico del Pueblo. Así que un saludo a toda esa gente que de una u otra manera nos apoya, nos difunde o retransmite nuestros programas. Así que saludos, cabros, para todos ustedes. Eso es, compadre, un saludo a todas y a todos los que nos escuchan jueves a jueves, que están ahí atentos al Raíces Poblacionales. Bueno, repetir que hoy día es un programa especial, tenemos unas invitadas que vienen de una provincia de la región metropolitana a contar la situación que está pasando como comunidad, como territorio, que tiene que ver también con lo que pasa en otras latitudes de este país llamado Chile. Así que invitamos a todas y a todos a conectarse. Bueno, para la gente de La Caro y sus alrededores lo pueden hacer a través del dial 106.9 FM, y para la gente que está en otras latitudes, en otras ciudades, en otras comunas, en otras regiones, en otros países, en otros continentes, pueden enganchar la señal online www.experimental.cl. Eso, ¿para qué le vamos a seguir dando más vuelta al asunto, compadre Javi? ¿Cómo estamos, Pontemita? Vamos a abrir este programa con un temita, como es la tónica del programa, cortesía de nuestro compadre J. Locuada y en los controles. Póngale play nomás, compadre. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Etcétera, etcétera. La vida en estos barrios tiene aquella magia mística que tan solo se da por acá, donde la fe nos reúne, suena el bombo clap. Etcétera, etcétera. La vida en estos barrios tiene aquella magia mística que tan solo se da por acá, donde la fe nos reúne, suena el bombo clap. Esto es lo que soy, método de aprendizaje en stand-by por momentos. Yo lo sé también, mis panas. No cometas el error de entregarme el micrófono. Si calles, siempre llevo a mi gente en el corazón. Llora más que nunca con todo lo que hay, con este mundo en destrucción. Soy uno con el pulento y mucho más rap. A la pena, sabes de lo que hablo, la cotidianidad. Pero no es malo a veces mirar por el costado. Recuerdos incrustados en la memoria de mi barrio, llevo siempre de la mano. Me cae por la noche el ruido en la ciudad. Del cariño del pueblo no es algo material. Un montón de siento populiza la visual. Negros en las calles, esto es algo espiritual. Se conformó la banda en busca de calidad. Ideas, su paso al frente y la mente claridad. La vida se vive, se rige bajo normas. Firme hacia adelante, pero de todas formas. Si con mis guachos voy, si pulento estoy. Si con mi gente siempre frente armando el escuadrón. Al detalle la música, tengo mis ataduras. Mis ataduras, mis ataduras. Con sin forma, solo negros a la casa. Siento el apoyo callejero, y eso es bueno. Me critican, pero bueno, de eso trata. Son etapas para verme convencido. Fundo el rostro de un amigo. Si le gusta, me motivo. Si está malo, me persigo. Si está bueno, más le tiro, más patino, más cocino. Plato fino de casino, más persigo y le cocino. Fijo que no callan en la calle donde se hace rap. Eso es lo negro, yo soy bonito en la casa. Etcétera, etcétera. La vida en estos barrios tiene aquella magia mística que tan solo se da por acá, donde la fe nos reúne. Suena el bombo clap. club. Esa es la familia Cinderella, yeah. Etcétera, etcétera. La pita en estos barrios tiene aquella magia mística que tan solo se da por acá donde la fe nos reúne. Suena el bombo club. Esa es la familia Cinderella, yeah. Música, música que alguien sabías ya que yo iba a ser ready to rock you. Wow, chupa tus oídos. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado este tema, canción, cortesía de nuestro compadre Javi Locuazo en los controles. Compadre Matías, usted siempre nos dice qué tema escuchamos, nos da información acerca del grupo y también si es que tienen algún disco y cosas así. Ya. Bueno, el tema que escuchamos recién es parte del trabajo de los cabros de ahí de Renca, Solo Negros, en colaboración ahí con MC Fónico y DJ Rata. DJ histórico igual del rap, de la escena del rap en Santiago, por lo menos. El tema se llama Etcétera. Y pueden encontrar igual el trabajo de los muchachos ahí en internet. Tienen un video. Este tema en particular tiene un video, tienen varios videos. Y está casi todo su trabajo colgado en internet para que lo puedan escuchar. Así que métanse ahí a escuchar el trabajo de los cabros. Solo Negros se llaman, de Renca. Así que un saludo ahí para los cabros que le están poniendo bueno. Ah, eso. Eso. Oye, chiquillos y chiquillas, para que empecemos con el programa ya y empecemos con la conversación y el tema que viene en este programa, queríamos decirle a la gente que estamos con una invitada, como dijimos anteriormente, sobre un tema súper importante que tiene que ver con los recursos naturales, especialmente el agua. Para la gente que no le da mucha importancia, el agua es sinónimo de vida. La podemos ver en nuestro río, en el mar, en la nieve, la podemos ver, claro, en los lagos, la historia de la humanidad se ha desarrollado en función del agua. Del agua, es súper importante el agua, nosotros la utilizamos, le damos muchos usos al agua, desde lavar, el uso doméstico de lavar las cosas en la casa, para comer, como medio de transporte, para regar, para muchas cosas. Entonces este programa específicamente viene, está dedicado para esto, que es el agua, y otras cosas que también están relacionadas con esto. Así que le dejo el micrófono a las chiquillas, que son del Comité de Defensa, el Comité por la Defensa de Paine. Chiquillas, preséntense ahí. Hola, bueno, agradeciendo a la Radio Experimental, a los cabros acá apañando. Nosotros somos del Comité por la Defensa de Paine. Estamos trabajando en estos momentos con la problemática del agua en nuestro territorio, que es en Paine, específicamente en la localidad de la Cuenca de Aculeo, ¿ya? En la zona de la Cuenca de Aculeo, que abarca tres pueblos que son Pintué, Los Hornos y Rangue. Bueno, nos hemos topado que se llenó, se sobrepobló, llegaron muchas agrícolas, se empezó a urbanizar también la zona. Y también el municipio también apoyó bastante a que sucediera eso. En estos momentos, la laguna de Aculeo, que antes era la única laguna natural de la región metropolitana, ya no existe. O sea, realmente es un río. Si ustedes en algún momento pueden ver ahí en los diarios o por internet, solamente ahora se ve un riachuelo, siendo que era una laguna con una gran profundidad y una gran biodiversidad. En estos momentos se están haciendo muchas investigaciones y se ha llegado como al entendimiento de que la urbanización, todos los condominios que llegaron allá, provocaron eso. En dos condominios la DGA hizo una investigación donde se encontraron 250 pozos ilegales. Solamente en dos condominios, siendo que dentro de esa cuenca hay un montón de condominios. Entonces ahí comienza la lucha del comité, que más adelante vamos a hablar, que no solamente estamos defendiendo el agua y los territorios, sino que también trabajando también por cuidar también nuestra semilla, por la soberanía alimentaria. Y en estos momentos nos estamos tratando de organizar, Estamos trabajando también con el Movimiento de Agua y Territorios, que es el MAT. Y allí también los dejamos a todos invitados para el 28 a las 11:30 en Santiago, la marcha nacional. Ya, esta es la sexta marcha plurinacional que se hace por el agua y los territorios. No más zonas en sacrificio. Y eso. No sé qué quiere decir mi compa. Bueno, como decía Paulina, dentro de la región metropolitana tenemos muy pocas áreas donde podemos sembrar o muy pocas zonas agrícolas. Dentro de la región metropolitana, Paine es una de las zonas agrícolas. Entonces, en el transcurso de estos años ha habido una concentración de empresas extranjeras en el sector. O sea, el agua no es un problema individual, sino que es un problema de todo. Allá hay sectores que desde noviembre del año pasado que no tienen agua en su sector. Entonces, de la noche a la mañana, como hay mucha gente, son muy pocas personas las que tienen las concentraciones de tierra allá en Paine. Entonces, ellos son los encargados de arrendarle estos terrenos a diferentes agrícolas que vienen a instaurar el monocultivo, que vienen a instaurar las malas prácticas agrícolas, los agrotóxicos, y todo eso ha ido en desmedro de la agricultura del sector. Y también en desmedro del agua, porque de repente, no sé, pues no tenemos conciencia mucho cómo funciona este recurso. La dispafarramos, siempre de repente, como desde un sector donde hay muchos condominios, el agua solamente se ocupa para regar pasto, para llenar piscina. Entonces, como que tampoco hay una mayor concientización dentro del sector, po. Y tampoco, como en todos los sectores, no hay mucho tejido social, po. Entonces, como que tampoco hay una unión como de sector donde todos puedan a lo mejor un poco resolver más colectivamente la problemática. Entonces, como comité, la función que tenemos ahora es hacer un tejido social, po. Es que la gente concientice, tratar de darle como la mayor cantidad de apoyo, de unión, para poder contrarrestar un poco la problemática que está pasando allá. O sea, no es fácil que un día de repente abráis la llave de tu casa y te des cuenta que no tienes ni siquiera para tomarte un vaso con agua. Entonces, de repente, Paine está a 45 minutos de la región metropolitana, y de hecho la mayor concentración que se hace de agricultura en Paine se lleva a los Valledor, por ejemplo. Entonces, ya también eso ha ido, como con el tema del agua, ha ido empobreciendo y cortando en las manos a los pequeños campesinos, que son los que producen el alimento dentro de nuestro sector. Entonces, como el querido alcalde de la comuna de Paine es agrícola, él no está en contra del monocultivo, no está en contra, de hecho él ha dado como el paso abierto a las concesionarias, que son pura gente que no son parte del territorio, por el cual no tienen una concientización. O sea, ellos nos vieron cómo se fue destruyendo una zona agrícola con todo este monocultivo y todas estas grandes empresas extractivistas. Pues entonces, no tienen ese apego como uno que es de la zona, que se va dando cuenta cómo empiezan estas empresas devoradoras a meterse en el territorio, a instaurar el monocultivo, y que lamentablemente siempre la mano está dentro de los terratenientes. Entonces, como que a ellos les importa re poco la repercusión que puede tener el vecino que siembra y los malos manejos. Aparte que el monocultivo en este caso, que son los cerezos, casi los frutales son extractivistas y al máximo con el tema del agua, y el monocultivo en general también tiene eso de extraer y extraer agua, porque a mayor concentración de agrotóxicos se compacta la tierra, no deja que percole el agua y necesita más demanda para poder sustentar estos cultivos agrícolas, Entonces está compleja la vuelta ya. Como te digo, o sea, sectores sin agua, o sea, no es una cosa como, no, ¿sabes qué? Nos cae un hilito de agua y que a lo mejor nos demoramos 5 horas en llenar un vaso. Eso no es así, no hay agua. Entonces, ahí estamos haciendo un trabajo importante. Esperaron que se secara la laguna para ahora recién hacer como un levantamiento de investigación. Seguramente han habido muchos universitarios y compañeros que han estado ahí haciendo investigaciones, pero tampoco se le ha tomado mucho en cuenta. Pues entonces, ahora cuando ya ven así que como un canapé que queda prácticamente de agua en la laguna, ahora dijeron, ah, sí, ahora hay que hacer un estudio, ahora hay que ponerse las pilas. Entonces, eso. Oye, en síntesis, el problema hídrico de Paine se debe a el monocultivo, porque también hay que hacer esta diferencia entre la agricultura y el monocultivo, porque igual la agricultura, en el fondo, es lo que ustedes decían, en la subsistencia, la agricultura acompañaba al hombre desde miles de años, sino que es principalmente el monocultivo de frutales. Y la urbanización también. Y la urbanización. Esas son las dos grandes razones de esta sequía. O y de el esta... robo de agua también. El robo, ya, de, el agua. Robo de agua. El, de la, pero espérate, ¿el robo de agua de los mismos monocultivos, monocultivadores o de...? Lo que pasa es que el que se abre los monocultivos obviamente va a tener que verse la necesidad de poder abastecer el tema del agua en su sector. Entonces han habido desvíos para poder regar sus mismos predios. También han llegado, como te digo, o sea, si la APR que, o los mismos tipos que son los que regulan el tema de los pozos ilegales, se dan cuenta que en dos condominios hay 250 pozos ilegales. Entonces, no sé qué realmente nosotros como ciudadanos podemos pedir, pues, o sea, se supone que uno siempre, no sé, pues la problemática que tenga, hay un conducto regular a los cuales uno puede dirigirse. En este caso, a los cuales uno se dirige, hacen la fiscalización y se dan cuenta que hay 250 pozos ilegales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer frente a esa visibilización que hace lo que están encargados y que no, a lo mejor, no sé, pues no cierran el condominio o por lo menos frenan el tema de que haya más concesionarias en un sector que agrícola? Porque, por ejemplo, cuando hay una zona urbana, por ejemplo, cuando hay una zona rural, contra más la urbanizáis, ya deja de ser una zona rural, po. Llega, empieza a ser una zona urbana. Entonces ahí, ¿cachai? Como que se va de las manos un poco el tema con el agua, po. Se va un poco de las manos, ¿cachai? Como la gente regula que llegue todo este abastecimiento en un sector, po. Entonces, sabiendo esto, el alcalde, sabiendo que no estamos ahora en este tiempo problemas con sequía en el sector, po. Viene arrastrándose hace mucho tiempo el tema de la sequía. Y aún así, él sigue abriendo las puertas para que haya más condominio, más condominio, más condominio, más condominio, en un sector donde realmente no hay agua. Y no estamos hablando de un condominio, de condominios que sean baratos. Entonces, también están embaucando a la gente que también tiene plata para que se vea un condominio de verdad donde no va a haber agua. ¿Cómo? Hay una duda. Por ejemplo, el condominio, ¿se lo venden a la gente y el condominio no tiene agua? ¿Eso es lo que ustedes están diciendo? ¿O ellos ocupan el agua de forma ilegal? ¿Cómo hay...? No. Bueno, existen los derechos de agua, ¿ya? Entonces, las personas que viven en esos condominios tienen derechos de agua. El tema es que como se sobrepobló esa zona, en específico lo que te conté de la que es la cuenca de Apuleo, empiezan los robos de agua, donde empiezan... Lo que es ilegal es cuando profundizan más de lo debido los pozos. ¿Eso lo hace la inmobiliaria? Eso lo hacen... ¿Cualquier persona? Lo hacen empresas externas, ¿ya? Ah, entonces, ya. Eso es algo que se puede hacer sin que se den cuenta las autoridades. Las autoridades, por ejemplo. O con el venio de las autoridades también. También. Y el día a día, por ejemplo, de la gente que no vive en condominio, la gente que lleva tiempo ahí... Tú hablabas de que ni siquiera hay una gota de agua. El cotidiano de las personas que viven ahí, ¿realmente no hay agua? ¿Cómo se consiguen agua si no hay agua? ¿Cómo viven? Claro, lo que pasa es que en la zona de la cuenca de Apuleo, en específico Rangue, solamente la gente que vive en la cuesta, cerca de un sector del Alto Cantillana, que es una reserva natural, la gente... no tiene agua durante ciertas horas del día, ¿ya? Pero aún así, el agua que llega es muy poca, ¿ya? Lo cual no alcanza, por ejemplo, a tener una presión para poder bañarte con agua caliente. O sea, va a ser un conflicto para el verano, va a ser un conflicto potente ese. Tampoco había en un momento agua en la escuela. Entonces, comenzaron a pedirle al municipio que los ayudara con camiones aljibe, ¿ah?, que pudieran transportar el agua. Ayudaron una o dos veces, pero después el municipio no se hizo cargo y eso se lo delegó a la APR. ¿Ya? Disculpen, para que la gente entienda, la APR es el agua potable rural. Agua, ¿cierto?, potable rural. Es que sí. Ahí también hay que poner una distinción porque, claro, los ciudadanos, los que vivimos acá dentro de la región metropolitana donde está urbanizado completamente... Uh-huh. Como decía el Vena al comienzo del programa, estamos acostumbrados y naturalizados a abrir la llave y listo, y no saber de dónde proviene esa agua, cuáles son las cañerías, etcétera. En la ruralidad sucede algo distinto. Claro. Hay comité de agua potable rural donde se distribuye el agua a ciertas comunidades. ¿Cómo es eso? ¿Nos pueden contar para que la gente, porque ustedes dicen APR y... Yo conozco APR porque tuve la suerte de trabajar en la sexta región y me acuerdo que trabajamos harto con agua potable rural, pero... Claro. Como que le expliquen un poco a la gente para que entiendan esa distinción. Bueno, claro, en la cuenca de Rangue está la APR, que es el agua potable rural, ¿ya? Entonces ahí se hace cargo un comité, ¿ya? Una directiva de personas que son de la zona, ¿ya? Que tienen derechos de agua. esas son las personas que están encargadas de velar por la distribución del agua dentro de la zona. Y como les decía anteriormente, en estos momentos, en la cuesta de Rangue, es ahí donde no está llegando agua. En la cuesta de Rangue, en la actualidad Rangue, no está llegando, sí, el agua. Es ahí donde no está llegando agua. Y la gente se está tratando de organizar. Entonces hay un conflicto muy potente de que la misma gente del lugar que tiene las problemáticas es la que no se está movilizando, ¿ya? Es la gente que no va a las reuniones cuando se hacen las citaciones para que poder ver alguna solución. Y es porque también no está esa costumbre de poder organizarse, o sea, de juntarse y de poder trabajar las problemáticas del sector. Por eso también ha sucedido esto, de que en 10 años una laguna abundante se secó, ¿ya? Se secaron las napas subterráneas, no empezaron a bajar el agua de la cuesta. Esas cosas comenzaron a suceder. Oye, a propósito de que hacían alusión al código de agua, bueno, el código de agua aquí juega un rol fundamental en la situación que está pasando no solo en Paine, sino que también en Chile. Bueno, el código de agua en Chile es como la excepción a la regla en todo el mundo, que quienes estudian el tema de los recursos hídricos dicen, ese modelo no. ¿Ustedes cachan un poco del código de agua para que nos cuenten o no cachan? De repente las pongo en aprieto, lo más básico, no sé si nos pueden contar, porque yo creo que no está más decir que esos temores de las próximas guerras por el agua, para mí no son tan temores tampoco, como que el cambio climático, la desertificación del planeta, también dan cuenta de esta problemática que ya se está haciendo palpable en comunidades como la de Paine, no sé, recuerdo Petorca, Cabildo, que son también lugares donde tampoco hay agua. Y ahí también juega un rol importante este código de agua, que no sé si ustedes saben algo que nos pueden explicar. Lo que pasa es que, por ejemplo, con el tema de los códigos de agua es importante porque, por ejemplo, Paine es un sector agrícola. Pues entonces, al ser un sector agrícola, la mayoría de la, hay parte de los agricultores que fueron de reforma agraria, por ejemplo. Entonces, dentro de eso, tú tenías, por la cierta cantidad de hectáreas que tenías para producir, tenías una cierta cantidad de códigos de agua, pues. Entonces, pero ¿cuál es el problema acá? Es que la mayor concentración de tierra, por ejemplo, está en manos de dos o tres personas en el mismo sector. Entonces, él es el que tiene la mayor cantidad de los códigos de agua, porque son los que tienen mayor concentración, pues. Entonces, cuando ellos van arrendando, yo no sé cómo irán siendo, como si les venden con la acción el tema del terreno, o si ellos lo hacen un negocio ahí directamente como con la empresa, porque en este caso las agrícolas que están haciendo ya, pues, están funcionando ya, es Monsanto, por ejemplo. Y los Garcés, ¿cómo se llama? Agrícolas Garcés. Las agrícolas Garcés. Entonces, ellos tienen la mayor concentración de tierra ya, pues, entonces por ende tienen la mayor concentración de agua en el sector, pues. Entonces, no, yo no sé realmente ya cómo serán las negociaciones, porque, como te digo, o sea, supone que a ti te dicen, ya tenés tantos códigos de agua por la cantidad que tenés que regar, pero como ha habido muy menos agua, entonces, como que tampoco hay una asociación tan profunda ahí con el tema de los códigos, pues. Porque ya tú dejáis de ser agricultor y ya no necesitáis agua, entonces te van... Tenéis como las acciones, pero no las podéis validar por de alguna forma. No las podéis hacer efectivas. Ante todas estas problemáticas, ¿cuándo surge el comité? ¿Y cómo se empiezan a organizar ustedes? El comité se empezó a reunir desde el 2012. Llevamos como 8 años funcionando más o menos como con las problemáticas que están pasando allá en el sector. Creo que su bandera más fuerte fue echar a la CCU de allá de Paine. Que bueno, la CCU venía directamente a hacer el tema de... Querían poner ahí un... Bueno, la CCU extrae mucha, mucha agua. Ustedes saben que para poder tomarse un litro de Coca-Cola se ocupan 8 litros de agua para poder hacer un litro de Coca-Cola. Entonces, como se vio afectado también la parte agrícola, o sea, les tocaste el mano al agua, ¿caché? Y ahí ya, pues, así el latifundio se levantó con toda la fuerza también a frenar un poco el tema, pues, y los campesinos ya también. Entonces, creo que echar a la CCU fue también una bandera, decir como que si uno se organiza también puede hacer una repercusión más importante dentro del sector. ¿Y cómo ha sido este proceso desde 2012 que dices tú hasta la actualidad? ¿Se ha sumado gente? ¿La gente ha tomado un poco más de conciencia en torno al tema del agua? ¿Y cómo se organizan ustedes en su comité, pues? ¿Cómo es el sistema de organización de ustedes? Bueno, nosotros, bueno, el comité, como dijo la compañera, lleva 8 o 7 años funcionando. Nosotras ingresamos cuando comenzó más fuerte el tema de Monsanto. Monsanto hace 2 años que se expandió, ¿ya? Que expandió su empresa para producir canola. A nivel latinoamericano, Monsanto, la empresa más grande que tiene está en Paine, donde él produce maíz, produce soya, y ahora, claro, por la expresión de planta era para poder tener mayor procesamiento de semillas, pero dentro del proyecto nos sale que iba a introducir a otra semilla más en nuestro territorio, pues entonces ya tenía supuestamente la canola y el maíz, me introdujo la canola para poder empezar a producir, a meter otra semilla transgénica dentro de nuestro territorio, que estoy como con la ampliación de planta. Entonces, como que todo él figura dentro de los papeles legales como una pequeña bodeguita donde él está haciendo una copia de semilla, porque tenemos que también informar que Monsanto ocupa los suelos chilenos para poder hacer sus semilleros, y que se supone que después todas esas semillas se exportan y se vienen reprocesadas en todos los productos que comemos, como Quaker, como Nestlé, como la Coca-Cola, y así como toda su grande línea. Todo tiene traza de soya, po. La soya es altamente transgénica, porque había semilla criolla antiguamente, que era en Brasil, pero Brasil, el 75% de los cultivos son transgénicos. Allá también hay organizaciones sociales y organizaciones altamente combativas, como el MPA, que es el Movimiento Pequeños Agricultores, del MST, que es el Movimiento Sin Tierra, que también trabaja allá en el sector con el tema de las problemáticas. Entonces, Monsanto se ha ido comiéndose toda la agricultura, pues, extinguiendo muchas semillas, pues, hay muchas parte de la agricultura que nosotros nunca vamos a volver a tener esos gustos en nuestras bocas de degustar las semillas criollas, pues, porque en cierto modo ha sido tan fuerte el impacto ambiental que genera Monsanto por su malas prácticas agrícolas, que en menos de medio siglo se perdieron las 3/4 partes de las semillas que estaban producidas en 10.000 millones de años. Entonces ha sido impactante como empezó este mismo tipo a convencer a los agrícolas que había una sola forma de poder sembrar, pues. Antiguamente la gente sembraba tenía su agricultura, resguardaba sus semillas, las volvía a sembrar el próximo año, y nunca fue una problemática en cómo se empezó a generar la agricultura en el mundo. Pero cuando llega Monsanto dice que no, que estas semillas no son de calidad, la sujeta a manejo de biólogos, porque la mayoría de las corporaciones que son transnacionales trabajan con ingenieros en biología, empezaron a modificar las semillas y empezaron a hacer una semilla altamente contaminante, que son las semillas transgénicas, generando una normativa que se llama UPOV 91, que es una ley de obtentores vegetales, que lo que hace es patentar nuestras semillas, y que ya algo tan normal como, por ejemplo, sembrar maíz, sembrar soya, sembrar arroz, se empezó a hacer una práctica ilegal, pues. Entonces, empezando con el saqueo y con la devastación de la agricultura, pues. Porque al final un campesino que siempre sembró, después llegaron a la fuerza policial, le quemaban las hectáreas a los campesinos porque esa semilla estaba patentada. ¿Y cómo puede sembrar ahora el agricultor? ¿Tiene que comprar la semilla Monsanto? Tiene que comprar la semilla Monsanto, que está siempre bajo sus triquiñuelas, pues, porque por ejemplo uno conoce Monsanto, y también está Anasac, por ejemplo, que es una patente que ellos tienen para vender semillas. Está DuPont, Pioneer. Pero así, literal, llegan los carabineros a quemarte. A nivel latinoamericano, Latinoamérica ha sufrido, pero, una devastación en la agricultura. Porque, como te digo, o sea, el hecho de que él patente sus semillas y diga que solamente sus semillas son las que pueden circular dentro del mercado, porque son los que son los dueños de las semillas. Porque dentro de las transnacionales, como te digo, está Syngenta, está Monsanto, está Pioneer y está Bayer. Estas 4 empresas son transnacionales que tienen como todo el dominio de la alimentación en el mundo. Así de fuerte es la patentación. Entonces, cuando empezaron a hacer esto, el tema de la patentación, los campesinos nunca en su vida fueron a patentarse una semilla, pues, porque ya no tenían esa maldad en su mente, pues. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hacen esta normativa, que es la POM 91, que es la ley de obtentores vegetales, todas las semillas pasaron a esta grande empresa. Entonces, ellos empezaron a tener el dominio de la circulación de las semillas dentro del territorio. Entonces ya tenía solamente un lugar donde ir a comprar semillas, pues. Entonces el campesino que siempre guardó sus semillas, ya sus semillas no están patentadas. O sea, si el patento tendría que él tener, no sé, para asociarse como a nivel como, como no sé, de organizaciones de campesinas, o ver entre ellos cómo poder hacer el, todo el tejemaneje de poder certificar o patentarla. Y eso no, los agricultores no tienen esa mente, pues, o sea, ellos no, la mayoría son analfabetos, ¿sí? Por eso ha sido tan importante la problemática en Paine con el tema del agua, porque por ejemplo el Prodesal, que son del Estado, trabajan fomentando la agricultura en los territorios. Entonces no le dicen que las semillas que están llegando son transgénicas, por ejemplo, que sus suelos se le van a agotar después de una cierta cantidad de años produciendo, porque vienen con un agente naranja que es el random, ¿caché? Que es altamente contaminante, porque no solamente contamina el aire, contamina la tierra, contamina todo, pues, entonces, y te empobrece la materia orgánica del suelo, pues, entonces no vienen con esta vanguardia, pues. Entonces de repente, no sé, pues ahora, por ejemplo, Monsanto levantó un programa, un proyecto como Fundación Monsanto a nivel nacional para poder tener semilleros por todo Chile, po. ¿Caché? Como Fundación Monsanto, donde la gente podía postular de 5 millones a 12 millones para poder hacer huertos comunitarios. Tenían que tener como las bases del programa, era hacer una organización sin fines de lucro que llevara 2 años haciendo trabajo en el territorio. Entonces con eso también se puede poder levantar un diagnóstico a nivel nacional de cuál es la gente que se organiza, cuál es la gente que está en las poblaciones y la precariedad del alimento en base a cultivos transgénicos, que es lo que está pasando en Paine. Porque Paine ya se instauró también con huertos transgénicos. Uy, chiquillas, ¿qué pasa si nos vamos con un temita para distender un poco el ambiente? ¿Sí? ¿Les parece a usted, Mati? Oye, yo antes de irnos con los... estuve averiguando el tema del código de agua y una de las cosas importantes es que, bueno, por la constitución el agua es un bien privado, no es un bien social. Exacto. Entonces ahí, bueno, como toda la gran parte de los servicios en este país o los bienes o los recursos, hace un tiempo Piñera dijo que la educación era un bien económico también, etcétera. Y otra de las características es que se entrega a perpetuidad el agua a ciertas personas, a ciertos particulares. Entonces esto separa la propiedad del agua del dominio de la tierra. Entonces por eso nos encontramos con agricultores que no pueden acceder al agua porque hay una propiedad diferenciada. Hay alguien que puede vivir en Santiago, no vivir en el campo y puede ser dueño del agua. Y por último hay derechos de aguas consultivos o consultivas y no consultivas. Lo que quiere decir lo no consultivo quiere decir que no devuelven el agua al río. Y esto está en manos de la mega minería, la agroexportación y la no consultivas, se devuelve el agua al río. Y esta casi el 100% está en manos de Endesa a través de las centrales hidroeléctricas. Así que ojo, que ese es el código de agua que tenemos, que algunas características que encontramos ahí en internet. Pero vamos a seguir hablando de este tema luego de los temitas que nos va a poner Javi Locuaz en los controles. Así que nos vamos con los temas. Este es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Decisiones, consecuencias, la música en el cuerpo y despierta la conciencia. Posicionando la vida, planificando la huida, desarrollando la capacidad reflexiva. Un sample y una batería, una idea y una melodía, un ritmo y una poesía poseían mi mano. Traía algo para ti, pero no te vi, así que solo improvisamos. Recuento de lo que la música hizo conmigo. Repongo los pasos que me trajeron aquí contigo. Vámonos, perdámonos en el sonido. Liberación entre pulsaciones y ruidos. Solo quiero. Yo. Liberación entre pulsaciones y ruidos. Solo. Vámonos, perdámonos en el sonido. Liberación entre pulsaciones y ruidos. Sé que quiero estar aquí. Necesitar contigo y disfrutar de ti. Yo solo quiero estar aquí y ahora. Yo solo sé que todo se transforma. Nada es estático ni plano, no. ahogado en este pantano. Yo solo quiero estar aquí y ahora. Yo solo sé que todo se transforma. Nada es estático ni plano, no. Nada es estático ni plano. De vuelta, cabros y cabros, luego de haber escuchado estos dos temitas, tremendos temas, parte de la cortesía de nuestro compadre Javi Loco a hacer los controles. Matías, ¿qué tema escuchamos, hermano? Ya, lo primero que escuchamos es parte del trabajo del Habitual, del último disco que sacó, Habitual, estuvo hace un, varios años ya atrás estuvo el Habitual aquí. Aquí nos vamos a decir una cosa por otra. Cuando tenía rastas, hermano, ya no tiene rastas. Ah, no sé yo, no sé, no sé tanto. Yo lo he visto en las fotos del orgánico, hermano. Sin rastro. No me caes nada cuello losa, Dene. Que yo sí. Vos sabés. Bueno, el tema que escuchamos es parte del trabajo del habitual del último disco que sacó. Yo creo que lo debe haber liberado hace una semana y media, que se llama Orgánico. Orgánico. El disco se llama Orgánico. Y este tema en particular se llama Aquí. Y es con la colaboración de Dani Aneco, que también estuvo acá presentando su disco, ¿verdad? Presentando su disco de Pura. Así que un saludo para la habitual, para la Dania, ahí, grande exponente. Y el segundo tema que escuchamos es de una banda emergente llamada Don Clota. Y el tema que escuchamos es parte del trabajo de esta banda, que se, el tema se llama El Tiempo. El capataz más implacable. Ese mismo. Así que bueno, esos son los temas que escuchamos hoy, o en esta tanda. Sí. Compare Bene. Recordad que el 12 de mayo, la segunda actividad del Menos Bala más rock and roll, iba a estar Don Clota acá en La Garo, así que. Ándale. Está confirmado, dijo uno de los integrantes, ojalá que no sea mentira, ¿ya? Por favor. Oh, sí, sí, está confirmado, me dijeron. No, compadre, confirmado. Depende del integrante. Sí, está confirmado, ¿ya? Si no, está confirmado, compadre. Estamos acá con las chiquillas del Comité por la Defensa de Paine, con dos temas súper importantes, que son el tema del agua y el tema de Monsanto, que han afectado de forma considerable la provincia, comuna, ¿cómo le podríamos decir? La comuna de Paine. La comuna de Paine, que pertenece a la región metropolitana. Pero no lo crean. Sí, pero yo iba a hacer una pregunta que... Paine específicamente... ¿Dónde queda cerca de la región metropolitana? Por ejemplo, yo estoy bien confundido desde la ignorancia porque no he recorrido mucho, conozco puro Santiago más que nada. ¿Queda más para el lado de Buin, por San Bernardo? ¿No tiene nada que ver, por ejemplo, con Talagante? Con... La comuna de Buin está como a media hora, 25 minutos desde la comuna de Buin. Si uno se va en el metrotren, es una estación de metrotren. Pues está Buin, después viene Paine y así pueden llegar. Está a 45 minutos de... Santiago. Eso es zona agrícola también, para que y llega hasta la Angostura de Paine, ¿o no? Claro. Y ahí empieza la sexta región. Está Granero, viene Rengo y después vienen hartas provincias antes, porque Paine como que va siendo de cada vez más rural y ahí ya son sitios. Angostura de Paine, que es donde se junta la cordillera de la costa con la cordillera de los Andes. ¿O no? ¿Está bien o no? Sí, por eso se llama Angostura de Paine. Lo único que aprendí de geografía. Hola, profe. Porque pensaba que como repetí el ramo como tres veces. Miren. ¿Algo tenía que quedar? Algo me quedo del profe. Me reprobó en todos los ramos, sí. Chiquilla, como estamos hablando sobre estos dos temas importantes, estamos hablando afuera de micrófono, que igual sería bueno como que nos contara. Tú dijiste que habías estado en Brasil, ¿cierto? Sí. Y sería igual bueno que nos contaras un poco esa experiencia de lo que viviste allá, porque acá la compañera, la Paulina. Paulina. La Paulina nos contaban que, por ejemplo, en Brasil, en Paraguay, la represión fue fue más brutal con los campesinos que se resistieron a Monsanto, y de hecho la resistencia también es más grande porque ellos hacen cultivos ilegales, que no son ilegales al final, pero ilegales en la selva, para poder resistir a esta maquinaria de Monsanto. ¿Nos podrían contar un poco también cómo se va a nivel internacional? Sabemos que ustedes lo viven diariamente en Paine, pero ¿cómo está en el mundo? Bueno, en la historia había un trabajo importante con lo que ha sido la lucha de clase. Creo que el campesinado ha sido el que ha sido agredido completamente. Creo que nosotros creemos que la agricultura nace en el supermercado, cuando eso nunca ha sido. Creo que nos hemos olvidado un poco de la fuerza trabajadora, de la fuerza campesina, que son los que realmente establecen la agricultura en los territorios. De repente nos fomentamos mucho el mercado local y somos medios quisquillosos, 100 pesos, ¿cachai? Cuando vendemos un poco más caro. En Brasil, bueno, el tema de las semillas ha sido un tema que siempre ha estado en la palestra, pues, o sea, el campesinado siempre ha estado ahí a la lucha con el tema de las semillas y la lucha de clase, pues, porque ellos siempre se les ha visto como que son el viejito con ojote y con chupalla, y no son realmente, uno, ni siquiera uno le da la significancia, que son los que nos paran la olla a todos. Entonces, el MPA, ellos son, allá está el poder luterano, allá el poder de la iglesia vale caleta, pues, ¿cachai? Allá la gente se organiza desde el corazón de creer en una tierra prometida, de creer en los alimentos sanos. Y se da que los cultivos orgánicos los genera el campesinado, porque el campesino es el que produce sin químicos, el campesino es el que instaura la agricultura sana, y que el campesinado también se ha visto agredido por estas malas políticas de los estados, a meter, por ejemplo, los prodesales, que no todos los prodesales trabajan de buena forma. Hay prodesales que trabajan tiquitaca, como el de Pirque, podría decirlo. ¿Cuánto es el término que dijiste? ¿Prodesal? ¿Cuál de todos los términos? Ese, ¿pero qué significa ese? ¿Prodesal? ¿Prodesal? ¿No? Bueno, prodesal es... Prodesal. Prodesal es como una patita del Ministerio de Agricultura que trabaja en todas las municipalidades tratando de fomentar la agricultura a toda la gente que tiene su pequeño territorio, de los cuales hay unos que trabajan muy bien, como te digo, que el de Pirque, que tiene una buena experiencia ahí con los campesinos y con el tema del orgánico. Pero no así en Paine, pues en Paine está este alcalde que es agrónomo, que no apoya la transgenia, y que el municipio está trabajando directamente con meterle el paquete tecnológico que genera la Revolución Verde, por ejemplo, que cuando partió el tema de la Revolución Verde, para que la gente vaya entendiendo, se instauró esta forma de manejar la agricultura en base a plaguicida, maquinaria agrícola, monocultivo, y había solamente una forma de producir, pues, y ahí empezaron a envenenar el campo, y ahí empezaron a envenenar nuestro alimento. Y desde ahí, como se da cuenta el Estado que no está contaminando el alimento, genera una certificación orgánica, que por ejemplo en Brasil han logrado, como con toda la fuerza de los jóvenes, que eso también es importante decirlo, que gran fuerza que tiene el MPA, que es el Movimiento Pequeños Agricultores, que todos los campesinos de reforma agraria salieron a defender el campo, que todos los agricultores se empezaron a mover por toda la selva a decir a los agricultores que los Monsanto era transgenia, que iban en desmedro de la agricultura y que iban en desmedro de sus semillas criollas, pues, que estaban instauradas desde antes que existiera Monsanto, estaba instaurada una agricultura más sana. Entonces, parte de la fortaleza que tuvo, que toda la gente joven que se migró a las otras capitales y a los otros estados a educarse, volvió con todo el conocimiento a instaurar y prestarle ropa al campo, ¿cachai? Entonces, empezando a generar pura biotecnología, para que también se entienda, Monsanto es biotecnología, pero en base a las semillas transgénicas, pues. Cuando nosotros hablamos de biotecnología, de la parte, por ejemplo, lo que hacían allá el MPA era hacer biol de microorganismos, entonces empezaron a fertilizar el suelo y empezaron a trabajar con los agricultores de otra forma, pues ellos iban y le prestaban toda la asesoría agrícola a los campesinos, y los campesinos cuando salían las cosechas le daban sacos y sacos de poroto, de lentejas, y con esos mismos acopios de alimentación empezaron a generar campamentos para ir a ayudar al campo. Entonces... ¿Por qué? Disculpen. ¿Por qué? Porque tenían todo el alimento para poder parar los campamentos de los compañeros, po. Entonces, la solidaridad allá es súper fuerte, po. La solidaridad de la gente allá, de los campesinos, ha sido importante. Había una forma de trabajar que se llamaba las cuatro células, que era que veían el sistema de todas las semillas que habían en una capital. Entonces, por ejemplo, yo digo, ya, mi nombre es María Paz y yo tengo semillas de tomate rosado. Yo digo, ya, ¿la María Paz es la única que tiene esa semilla? No, pues. La tiene la Paulina, la tienen ustedes, compañeros, sus territorios, porque si a mí me pasa una helada y se me muere mi semilla, sé que tengo otro guardián de semilla, que es el que me va a proteger la semilla y me va a hacer llegar a mí, y así no se van perdiendo las semillas. Entonces, la forma que ellos tenían de trabajar es que eran guardianes de semilla, y que eso era algo súper hermoso, porque un campesino que de repente un poco analfabeto y se le miran menos, se sentían orgullosos de tener un diploma que dijera que era guardián de semillas, po. Porque se dan cuenta que igual se ha respetado los mercados locales. Lo que hacían ellos también era sembrar traestación. Empezaron a modificar su agricultura también, porque el hecho de sembrar en traestación significaba que no existía la polinización cruzada, po. Florecía el transgénico y las semillas están todo en el suelito abajo tierrita, escondidas, ¿cachai? Sin florecer, po. Después pasaba ese proceso de los transgénicos y después florecía la semilla, entonces no había polinizaciones cruzadas. Y aparte todo el resguardo, pues, de los cercos vivos para las polinizaciones y la solidaridad. Yo creo que la fuerza joven que llegó al campo a prestar ropa así, pero con todo el corazón, ha sido la gran importancia del movimiento Pequeños Agricultores, pues. De repente nosotros nos educamos y somos ingenieros con magíster y toda esa burocracia asquerosa que de repente el Estado nos pone de ser un buen profesional o un buen ser humano. Pero muchos le venden las empresas a las transnacionales, pues. Quieren trabajar para las termoeléctricas, quieren forrarse en plata. ¿A manos de qué? O sea, de destruirlo poco y nada que nos queda de historia para adelante. O sea, en Brasil, cuando la fuerza joven se va a educar para darle la fuerza al campo, po, o sea, para poder ayudar a la lucha de clases, para poder realmente tener la soberanía alimentaria, po, que son los agricultores, que son los que producen la agricultura sana, po. Ahora nos generaron un elitismo con lo que es orgánico y empezaron a hacer como un lobby de que, ay, que somos súper orgánicos, pero realmente son los campesinos, po, se han olvidado de los que realmente han estado sembrando antes que todo. O sea, una persona para ser orgánico tiene que tener terreno, tiene que tener un agua, entonces ya no tenían esas trincheras egocentristas de poder, pues ya se organizaba el campo y el campo sabía solamente lo que ellos necesitaban y los requerimientos. Y la fortaleza que también tuvieron de salir calle por calle, aplanando calle, convenciendo a los campesinos que no sembraran transgénicos. Y ahora también han tenido que tener todo el corazón de ver cómo se le ha empobrecido el campo a sus compañeros, pues. O sea, creo que eso fue gran parte también de las asambleas que tenían los campesinos allá, pues, o sea, del de que se embaucó y sembró transgénico, de verle la tristeza, pues, o sea, decir como chuta, nos embaucaron y ya sembramos transgénico y sonamos, pues, o sea, no podemos dar pie atrás porque la mayoría de las organizaciones campesinas viven del campo, se alimentan, ellos paran la olla, o sea, no es como nosotros que vamos al supermercado y no es nuestra base alimenticia, yo acá somos asalariados la mayoría, pues, entonces en el campo es distinto porque la gente vive de su campo, se debe a su campo, ¿cachai? Entonces, a nivel internacional, el campo está activo en todos los sectores. En todos los sectores hay escuelas campesinas, hay gente que se reúne como nosotros que somos profesionales y que hemos decidido darle toda la energía del estudio y la cabeza al campo, a nuestra gente, y que esa es la única forma de poder contrarrestar todo lo que hacen las empresas afuerinas, pues, o sea, creo que esa es la fortaleza del MPA, por lo menos hoy, de las organizaciones que están a nivel latinoamericano, que es que la gente joven vuelve al campo a ayudar y a prestar ropa en las partes legales, porque vuelven abogados, agrónomos, tipos que estudian la biotecnología para hacer el bocachi, para hacer los viol, que son fermentaciones para poder tirar para arriba el suelo, porque antes de hablar de planta, ellos hablan de suelo primero, po. Un suelo bien nutrido, un suelo que nunca se te va a enfermar y la planta va a estar siempre tiquitaca, po. Si me levanto con puro McDonald's, ¿cachai? Como que tampoco voy a pretender tener un cuerpo sano, po. Y que no se nos olvide también que son los campesinos los que producen lo orgánico, porque nos saquemos un poco el elitismo que nos genera el Estado y los ministerios que te tenés que certificarte, o sea, ¿por qué no van a certificar a las empresas que están alrededor, que son las termoeléctricas, que van en contra de la agricultura? ¿Cachai? Ellos ya se unen en batalla campal, po. Y como decía la iglesia, que allá el poder luterano era altamente combativo, po. Porque allá ellos defendían su tierra prometida, po. O sea, el poder de la iglesia ya era, pero así, power, po. Power, power, power. O sea, ellos iban a prestarle todo el apoyo a los campesinos para las cosechas, para las podas, ¿cachai? Enseñarles a fertilizar su suelo. Y creo que la solidaridad es la que mueve el mundo igual, po. O sea, cuando de repente nos miramos solamente el ombligo, ¿cachai? Y nos damos cuenta, ah, no, a mí no me falta agua, sí, a mí no me importa porque yo puedo comprar orgánico. Pero lo que te genera el Estado, pues, o sea, nos gobiernan desde el alimento, o sea, quién come y quién no come, quién come orgánico y quién no. Cuando han sido los campesinos los que han producido toda la vida el alimento, pues, ¿cachai? Entonces, de repente llega una empresa a mandarse esta zapatudeza. Oye, chiquillas, yo les quería, hacer dos acotaciones. La primera tiene que ver con lo que decías tú con lo orgánico, que yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú, que es parte de una elitización de las sociedades del mundo. Creo que no pasa solo con la alimentación orgánica, también pasa con el agua, también es una suerte de ponerte sobre lo otro. Yo puedo comprar el agua más pura, puedo usar la ropa menos contaminante. Está como, en el fondo, quien puede acceder a eso son los que tienen dinero. Y siendo que es una vuelta a la vida más sencilla que todos los campesinos, los pobladores han tenido. No sé si se comprende el a lo que voy. O sea, claro, el gobierno y el Estado chileno está en función del mercado. Entonces siempre va a poner estas trabas porque lo que ellos quieren es que todo se canalice por el mercado. Quizás para hacer crecer el orgánico hay que salir del Estado nomás y hacer estas redes quizás más por fuera del Estado, más informales, con campesinos, con productores, con vendedores, quizás saltándose el Estado. Eso por un lado. Y lo otro, en términos de salud, ¿Qué enfermedades vienen asociadas, ustedes conocen, a la alimentación en base a transgénicos? Porque, por ejemplo, no sé, yo con mi madre, que siempre conversamos, mi madre tiene cerca de 56, 57 años, mi padre también. Entonces, muchos de sus amigos han muerto de cáncer, han muerto de cosas así. Y siempre mi mamá, mi papá hacen esa reflexión como, antes la gente no se moría tanto de cáncer. Entonces yo le digo, bueno, tendrá que ver, pienso, tendrá que ver con la alimentación que tenemos, con el agua que bebemos. ¿Cuáles son las enfermedades, si ustedes tienen algún conocimiento acerca de la alimentación en base a estos transgénicos? Bueno, haciendo sanción, todos los que son independientes, bueno, los cultivos transgénicos y los cultivos que están hechos con agrotóxicos generan enfermedad en el cuerpo, ya que, por ejemplo, nosotros somos reservorios de agrotóxicos. Por ejemplo, nosotros consumimos un alimento que está, por ejemplo, con pesticidas, ni siquiera transgénico, de la agricultura convencional con pesticidas. Tú te comes ese producto y te queda traza de ese químico en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, no sé, por los transgénicos, una lechuga. Por ejemplo, una lechuga, uno dice, oye, pues si tú ponías una lechuga, le echas agüita nomás, po. En los sistemas intensivos de Monsanto hacen 25 aplicaciones mensuales de pesticidas para poder generar esa lechuga, po. Entonces, cuando una lechuga solamente necesita agua, agua y amor, ¿ah? Como uno y dice. Sol. Y sol. Este necesita los elementos, que es tierra, agua, es solcito. Pero como lo producen en el sistema intensivo, tienen 25.000 aplicaciones una lechuga, pues entonces ahí está empezado que se disparó el cáncer, se disparó, por ejemplo, Monsanto genera más gluten en lo que son los cereales, por eso ahora están los celíacos, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, y así muchas malformaciones, casi todo el químico del alimento te queda en la grasa de la cara, en la grasa de tu cuerpo, y empieza a enfermarte el cuerpo de a poco. Y así va siendo el círculo vicioso, porque está Monsanto que produce una semilla transgénica, tú te lo comes en los alimentos, ¿cachai? Que son envasados, la mayoría de los alimentos envasados, vaya a comprarte un remedio, y si es Bayer, es bueno, Bayer es de Monsanto, pues entonces tiene la cadena redonda, pues, o sea, te alimenta de mala forma, te enferma y después te manda que tú le sigas entregando plata con sus remedios que se vendrían siendo Bayer. Oye, para que la gente que está escuchando, ahora que estamos hablando de la alimentación, cuando vaya al supermercado o cuando... vaya al supermercado, vaya a otro lugar, a la feria, no sé, ¿qué productos, por ejemplo, no son transgénicos? ¿Y cuáles son transgénicos que la gente tal vez tú lo podrías orientar un poco para que...? Bueno, la Coca-Cola es transgénica, porque la gente vaya viendo su alimento que la mayoría de las cosas tienen lectina de soya, por ejemplo, la soya es altamente transgénica. Entonces, realmente los mismos vegetarianos, sí, no sé, comen soya y se sienten súper, no sé. Y la soya, creo que no sé qué es, bueno, coma carne o coma soya, está comiendo la misma maldad, porque, por ejemplo, la mayoría de los granos que lo generan las grandes ganaderas, por ejemplo, son las que se comen harta parte de la producción que hace Monsanto, pues con el tema del maíz, los afrechos. Entonces, también nos venden una carne que está contaminada, ¿cachai? Entonces, de repente, cuando uno no tiene recursos, cuesta un poco, pues, o sea, mejor de repente tener una semilla que sea certificada. Por ejemplo, hay semillas certificadas que están cultivadas con pesticidas, ¿cachai? Ya, puede ser que tú le hacías un pregerminado a la misma semilla y se le va a ese polvito, pues, ¿cachai? Depende después el manejo que tú le hagáis. Si está cultivada con agrotóxicos, por ejemplo, si tú después la ponías en tu patio, le empezáis a puro entregar amor y a echarle cosas más orgánicas y a echarle con un poquito de guano y empezáis a neguanar tu plantita, la plantita se olvida que tuvo químico en algún momento, porque al final como que se olvida de esa energía, pues. Pero no así el transgénico, porque el transgénico viene con la modificación, pues es una semilla que viene contaminada y desde un tipo que trabajó en laboratorio. O sea, no puedo creer que Monsanto, trabajando en un laboratorio, se crea con la soberanía sobre los alimentos, pasando por alto el campesinado que ha estado toda su vida con las patitas en la tierra, pues. Hay que dejar de comer la mayor cantidad que tenga lectina de soya, hay que tratar de comer, hay que empezar a respetar los mercados locales. De repente, pucha, un kilo de poroto te sale 700 pesos en el supermercado, pero viene de Brasil, que es transgénico. De repente compráis dos luquitas en el mercado, un porotito de un campesino que te produce. Pues no solamente estáis comprando, fomentando y apoyando el mercado local, sino que estáis comprando salud también, pues. O sea, si yo compro en el supermercado y me enfermo siempre, ¿cachai? Prefiero gastar 100 pesos más y me ahorro las 15 lucas de un bono, ¿cachai? O 5 lucas de un bono. Respetar, ¿cachai?, los alimentos de estación también. Aprender a vivir sobre la estación de los alimentos, Monsanto, que ha hecho generar, satisfacernos nuestros gustos palatables. O sea, el tomate está en ciertas estaciones, po. Y queremos comer todo el año tomates. Si buscáis todo el año encontráis tomates, po. Sí, esos duritos que tenéis que echarle medio litro de aceite para generarle un poco de gusto, sin sabor, sin nada, así insípidos. El humano se ha puesto bastante quisquilloso con el alimento, pues los quiere tener todo el año, entonces... De repente es súper importante respetar los tiempos de la naturaleza. El tomate se da en una cierta estación, pues. O sea, tenés tomate todo el año y si te gusta tanto, planta tomate hasta destajo y ya se conservas, pues, no sé. Hace algo con tu seta. Pero respetar los mercados locales creo que es lo fundamental, porque como te digo, o sea, y de repente ser un poquito menos cómodo, empezar a guardar unas poquitas semillas y ya tratar de no consumir casi todo del súper, pues. Si uno puede guardar una semilla, a lo mejor que compra de un campesino, a lo mejor en el supermercado, en la feria, y ahí pongámosle que lo planté con agrotóxico, pues. Tú haces tu resguardo de semillas cuando las semillas están maduras, las dejáis secando para que se vaya un poco la humedad, las resguardáis y después tú las sembráis en la estación que corresponde. Y como te digo, puede ser cultivada con agrotóxico, pero en el momento que tú la instauráis en tu suelo y le empezáis a tirar solamente agüita y materia orgánica, voy y te pegáis, no sé, pues, siempre te venden como guano, en todas las ferias siempre hay un animalito que llega y empecé a neguanar la plantita, la planta se olvida de que tuvo algún manejo de agrotóxico, porque depende de lo que uno le entregue en el suelo en la que la planta se empieza a alimentar. Sí. Entonces, de poquito, no sé, pues empezar a sembrar, aunque sean un metro de patio, sus poquitas cosas. Tenemos la bondad de la naturaleza que las hortalizas tienen todas sus raíces cortas, así que puede plantar lechuquita, pimentones, ají, cibulet, cilantro. En estas estaciones... En estas estaciones, por ejemplo, queridos, pueden sembrar cebolla, pueden sembrar pimentones, pueden sembrar linaza, todo lo que son los condimentos. La mayoría de los condimentos los pueden usar en esta fecha, poquita raíz, y en una botellita de plástico pueden tener lo que ustedes puedan querer. Acelga, espinaca, zanahoria, pimentones, tomate, cibulet, cilantro, en estas estaciones para poder sembrar. Bueno, para la gente del comité, vamos a tener que dejar un espacio al huerto comunitario. Disculpe, Matías. Sí, así. A mí me parece interesante igual lo que se plantea, porque, bueno, hace un tiempo no me acuerdo con quién estuvimos conversando, pero el tema, por ejemplo, de esta experiencia del comprando juntos, por ejemplo, de que no se... de generar esta experiencia de no solamente ir y comprar en La Vega, por ejemplo, sino que de repente contactar a quien trabaja la tierra, a quien produce el alimento y comprar directamente con ellos. En ese tipo de experiencias, por ejemplo, el comprando junto, que también podría llegar a ser una experiencia que, bueno, me surge a través de la reflexión que se estaba teniendo ahora recién, de qué manera poder alimentarnos de una manera más sana y también apoyar al trabajadora y trabajadores del campo, que sería de repente tener así como la saltarse al intermediario, por así decirlo, que sería como quien hace el comercio como de la alimentación y ir directamente a quien produce el alimento y tener ahí como la relación más directa. Bueno, como que surgía esa reflexión, por lo menos. Y que desde los estados funcionan de mejor forma, porque en vez de que pongan tanta plaza y pasto, deberían mejor dar un como dato en las mismas poblaciones y que la gente pudiera tener la posibilidad de sembrar. Pues pasa en La Pintana, por ejemplo. La Pintana tiene un súper buen modelo de cómo trabaja la agricultura. Tienen un sector amplio donde la gente de cada sector va a sembrar a ese sector, ¿cachai? Y se intercambia con el vecino las semillitas y empieza a parar entre ellos mismos la soberanía alimentaria. O sea, creo que si el Estado quiere realmente disminuir los índices de pobreza, en vez de tirar tantas plazas donde viene gente de afuera a ponerte pasto, ¿cachai? Mejor ser espacios comunitarios donde la gente pueda hacer bancales y haga parte la gente, parte del cambio que va a generar en su sector. ¿Qué pasa cuando vienen empresas de afuera? Claro, te ponen la banquita, todo llena con flores, pero la gente se van y después la gente no la riega y se muere. Entonces, cuando tú haces partícipe a la gente de los cambios que querís tener y transformaciones que tú quieres tener dentro de las poblaciones y dentro de los sectores, la gente se empieza a sensibilizar más y empieza a ser parte del cambio que quiere crear dentro de su población, po. Que es el trabajo que vamos a empezar a hacer nosotros ahora en Paine, po. Que es trabajar en las poblaciones, en la agricultura urbana, empezar a meternos en los colegios, también a trabajar el tema de las semillas criollas, porque también Monsanto se está metiendo dentro de nuestros colegios a trabajar con los niños, con sus semillas transgénicas, donde no hay nadie que regule tampoco esa problemática con las semillas ya en el sector. Pero como nosotros que no queremos darle más fuerza a Monsanto, sino que queremos darle más fuerza a la soberanía alimentaria y a las convicciones que tiene el comité, salimos a la calle a dar la contrarrespuesta. Pues nosotros les podemos enseñar a hacer agricultura urbana,

casa, cabras y cabros. Estamos de vuelta. Mati, ¿qué tema escuchamos? Anden, sí, compadre. Ya, el tema que escuchamos recién es parte del trabajo del proyecto La Brígida Orquesta, que son varios músicos de diferentes lugares, diferentes bandas, y el Matías Chinaski. Bueno, el domingo pasado tuvimos la suerte de ir a verlo. Mandamos un saludo al Hans, que dio la mano. Así que saludo, Hans. Bueno, el tema que escuchamos se llama Inconsecuencia y es de La Brígida Orquesta. Es un proyecto bien entretenido, también está en internet y lo pueden revisar, hay videoclip. Está un EP completo de La Brígida Orquesta y creo que están preparando un disco, así que bueno, eso se viene, y así que eso, Inconsecuencia, La Brígida Orquesta. Sí. Oye, vamos a hacer como un pequeño paréntesis con la conversación que tenemos con nuestra invitada. Vamos a hacer el popurrí de noticias y el data show, y nuestras compañeras se van a integrar también, pueden dar su opinión, cabra, y también van a dar sus datos en que tienen ustedes en torno a la situación, que a la marcha que se viene. Pero también le quería mandar un saludo especialmente, porque dijo que está escuchando, a nuestra amiga, a la Evelyn Levy, nuestra amiga y futura vecina. Saludos, Eve, un abrazo. Saludos, vecina. A la futura vecina Evelyn Levy. Así que eso. Dentro de las noticias que tenemos nosotros, queríamos, por ejemplo, hablar sobre lo que había pasado con la selección de fútbol femenino, que había salido segunda en la Copa América que se hizo en Chile. Pero más que hablar sobre fútbol, queríamos como nombrar la diferencia en las condiciones que hay entre los hombres y mujeres que juegan fútbol acá en Chile. Ya, por ejemplo, por dar algunos ejemplos, hay mujeres que tienen que pagar para jugar por algunas instituciones de fútbol de acá en Chile. Por ejemplo, para jugar por la Universidad Católica tienen que pagar como 15.000 pesos mensuales la jugadora. Algunos equipos de fútbol solamente prestan el nombre, no prestan nada más que el nombre, y las chiquillas se tienen que autogestionar para poder jugar, pagar las camisetas, conseguirse las canchas, los viajes que tienen que hacer a las diferentes regiones para jugar con los otros equipos, y también la diferencia que hay en las platas de los premios que reciben las que son seleccionadas nacional. Por ejemplo, los seleccionados nacional chilenos, hombres, hablamos de Claudio Bravo, Gary Medel, Alexis Sánchez, reciben una gran cantidad de sueldo en sus equipos de fútbol, y también por jugar por Chile reciben una gran cantidad de plata por los logros que alcanzan, los acuerdos que hacen con la NFP. No clasificar al Mundial. Claro. En cambio, las chiquillas que jugaron por Chile, clasificaron al Mundial. La mayoría que juega en la Liga Nacional recibe un aporte que le hace la institución, que es muy poco. Y las que juegan en el extranjero es como que son como las figuras de esta selección, en comparación con las figuras chilenas, ganan muy poca plata, ¿ya? Y los premios, por ejemplo, acá por clasificar las cabras, por participar recibieron un bono, por participar en la Copa América recibieron un bono, y por haber estado en las cuatro primeras recibieron otro bono, no sabemos de cuánto, lo más probable es que sea una miseria de plata. Entonces a nosotros el llamado más que nada era como a no comprar este show mediático que hace el gobierno de utilizar el fútbol femenino, y que realmente las instituciones se hagan cargo y valoren a las cabras, que valoren lo que hacen las cabras. Si lo comparamos con el fútbol masculino, hay una gran desigualdad y no corresponde. Oye, hay una jugadora que estudia un doctorado en física. Además, como Gary Medel, ¿o no? Como Gary Medel, no como el Vidal parece que andan tiene. Puro tomando eso. Puro tomando. Oye, dentro de las noticias de este popurrí que estamos desarrollando hace un par de temporadas, una de las que es bien importante y que ha tenido pendiente a todos y a todas quienes estamos interesados en la lucha del pueblo mapuche por su autonomía, autodeterminación, por su territorio. Bueno, el 24 de abril, es decir, como esta semana, sí, el martes, Celestino Córdoba bajó su huelga de hambre que lleva más de 100 días, que había empezado el 13 de enero, que tenía como principal solicitud poder visitar su regue para hacer renovación de este y también para hacer una renovación espiritual. Recordar que Celestino Córdoba es machi, es una autoridad espiritual del pueblo mapuche y está conectado con el mundo superior, el mundo inferior y este mundo terrenal. Y él pedía esa petición así sencilla, exacta, que era salir de la prisión para poder asistir a su regue y renovarlo y él también renovarse espiritualmente. Recordar que esto también está avalado por el derecho internacional, principalmente por convenios 169, que resguarda los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en relación a su espiritualidad. Bueno, el tema es que el 24 Celestino Córdoba decidió bajar su huelga de hambre, se comenzó el inicio de la realimentación, que no es llegar y comer todo al tiro, sino que es un proceso lento donde tiene que ser asistido médicamente. La razón principal de bajar esta huelga tiene que ver con que el Estado dijo que no iba a negociar bajo ninguna presión, ya sea de carácter de huelga de hambre, violenta, etcétera. Y Celestino también, como su estado de salud era muy delicado y además su comunidad, su pueblo también necesitan a estas autoridades, porque haciendo un poco de historia, los machi es una historia bien interesante. Las machi y los machi no es que cualquier persona pueda ser un machi, sino que es una persona elegida, una persona que cumple con una cierta característica. No estamos hablando de características físicas ni ideológicas ni nada, sino que son más espirituales, son más intangibles, por decirlo de algún modo. Y bueno, también la comunidad y quienes lo apoyaban también estaban preocupados por esta muerte inminente, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a decir de otra forma? De Celestino. El tema es que se bajó de la huelga y ahora el Estado, el gobierno, sus distintas autoridades, empezando por el gobernador, intendente de la Araucanía, están desconociendo esta bajada de la huelga para poder negociar con el machi Celestino. Así que hay que estar bien atento a cómo se desarrolla esta noticia, porque es posible que se den dos escenarios: uno, que sí el Estado negocie aunque ponga estas trabas, y el otro es que no se cierra a negociar aunque no haya esta presión de la huelga de hambre. Y es probable, dentro de las posibilidades, existe que el machi vuelva a retomar su huelga de hambre. Así que ahí vamos a estar atentos a lo que sucede. Ojo, cabros. Compadre Bene. Terminamos el espacio de noticias y vamos a empezar con el espacio de datos para el fin de semana. Marchas, actividades de autogestión, actos políticos culturales. Pero las primeras que van a hablar van a ser las chiquillas, porque tienen una actividad este fin de semana. ¿Nos pueden contar, cabra, la actividad que tienen, por favor? Bueno, nosotros tenemos la Marcha Plurinacional por el Agua y los Territorios. Es la sexta marcha. Acá en Santiago, no me acuerdo, ¿tú, compa, te acordáis? ¿Dónde va a ser el lugar específico? En Plaza Italia, a las 11 de la mañana. Eso. Así que los esperamos a todos, a todas las organizaciones, a toda la gente que quiera participar de manera individual. Es una marcha familiar, ¿ya? Entonces la idea es que puedan ir todos, porque el agua es vida, y el agua, o sea, sin el agua no somos nada, ¿ya? Eso es, esa es la actividad que nosotros tenemos este fin de semana. ¿Vemos alguna actividad más? Tenemos otra también. Ah, dale. Tenemos dale nomás otra, porque esto es... el MAT al final se conforma de varias organizaciones, ¿ya? Se conforma de varias organizaciones que apoyamos a este movimiento, porque es uno consideramos que es uno de los movimientos más potentes con respecto a la defensa del agua en los territorios. Y nosotros, como Comité de la Defensa de Paine, tenemos en mayo, el 19 de mayo a las 10:30, una marcha cultural, o es una marcha carnaval cultural. Ya va a estar bien interesante. Vamos a tener una actividad después en el punto de encuentro, que va a ser en la Plaza Baquedano, ya en el centro de Paine va a culminar todo esto, todo este encuentro. Recordar que el 19 de mayo es la marcha mundial contra Monsanto, ya que Monsanto ha sido repudiado y expulsado de muchos sectores por la gran contaminación que ha hecho los territorios y todas sus enfermedades asociadas. Es importante que la gente sepa que si nosotros no nos unimos, nadie va a defendernos a nosotros. Nosotros solo hemos sido los que hemos tenido que salir a la calle por poder defender nuestro alimento, nuestra soberanía, nuestra salud, nuestra AFP. Entonces, creo que si no tenemos la solidaridad con nosotros mismos, que es defender nuestros recursos naturales, no va a venir lamentablemente nadie del Estado a poder sustentar y poder apoyar en nuestros sectores. Claro. Y tenemos muchas expectativas de esta marcha del 19 de mayo, ¿ah? Que es la marcha mundial contra Monsanto, porque la idea es poder descentralizar la marcha que se hace en el centro de Santiago. Monsanto se encuentra en Paine, entonces es allá donde nosotros necesitamos toda la fuerza. Y ojalá que este próximo año nos puedan apoyar las organizaciones que arman la marcha nacional en el centro de Santiago para poder hacerlo el próximo año en Paine. Ojalá que la marcha nacional sea en Paine. Estamos ahí con toda la expectativa. Y para decir que Santiago no es Chile, porque siendo de Paine y que Paine está en la región metropolitana, para que sepan, somos campesinos, pero estamos dentro del mapa donde uno dice región metropolitana. Paine está instaurado dentro de la región metropolitana. Y que las marchas empiecen a ser en los sectores donde están los sectores, las zonas de sacrificio, pues, o sea, creo que sería buenísimo si tenemos toda esa gente reunida en Paine, afuera de la planta Monsanto, tirándole piedra. No, mentira. Hay que ser pacífico. Pero sí uniéndonos contra Monsanto, pues, que quiere tener todo el dominio de nuestros alimentos y citándonos todas las enfermedades que traen sus alimentos. Compadre Ben, ¿usted tiene algún datito? No, Memo, dale nomás. Ya, yo tengo unos datos. Hay una tocata solidaria contra la violencia policial. Esto va a ser el miércoles 2 de mayo, desde las 15 horas, en el campus Juan Gómez Millán. Juan Gómez Millán. Bueno, en el campus Juan Gómez Millán de la Universidad de Chile. Esto queda en Grecia con los presidentes, o Grecia con Bakul también. Y entre otros va a tocar nuestro hermano opulento Loco Guay. Así que, flaco, saludos. Un saludo al Loco Guay, gracias por el video, hermano. Sigo con los datos, hermano. Sí, dele nomás. Hay una obra de teatro que se llama, un documental, perdón, que se llama Nosotros Somos los Selnam, que se va a dar el domingo 29 de abril a las 19:30 horas en el Museo de la Memoria. Esto queda en la estación de metro Quinta Normal. Y esa calle es Santo Domingo, Catedral. Bueno, por ahí. ¿Es un documental? Parece. Sí. Que el otro día había una muestra fotográfica de los Selnam. Puede ser una muestra. Un fotógrafo europeo que fue parte de quienes se llevaron a los Selnam y a los Cahuéscar, que secuestraron y se los llevaron a los zoológicos humanos en Europa. Entonces lo levantaron como la gran exposición de este gran artista y era un buen esclavista, po, que se robaba gente para exponerla y ganar plata. Entonces también hay que tener ojo ahí. Por eso te preguntaba, pero él se había cachado esta. Este es como un documental. Sí, está bueno igual y es interesante igual que nos podemos ir como también enterando de qué pasó. Porque generalmente cuando se habla de pueblo originario, uno generalmente tiende a pensar siempre en los mapuches, ¿cachai? Porque son los que están resistiendo y siguen resistiendo hoy, ¿cachai? Y están también vivenciando como la violencia de parte del Estado todos los días, día a día. Los Selnam y Cahuéscar ya casi extintos, los Selnam ya extintos prácticamente, vivieron el golpe del Estado mucho antes, o también el mirar para el lado. Cuando se llevaron a Selnam y Cahuéscar, el Estado miró para el lado. Y fueron presentados, esta fue una cuestión muy cuática, ¿eh? Fueron presentados en un zoológico humano en un aniversario de la Revolución Francesa. Igualdad, fraternidad, calla. Presentado junto con el stand de Chile, el Artequín, ese museo, sí. Artequín, fue presentado en ese mismo contexto como el stand de Chile. Ese museo se puede desensamblar y ensamblar en cualquier parte. Museo, ¿cachai? Humano. Entonces, no, pues estaba presentándose el Artequín como el stand chileno y metros más allá estaban estos locos, que era un loco de Bélgica, creo, no recuerdo bien, que secuestró a una familia Cahuéscar inicialmente, y luego vinieron otros locos a secuestrar a una familia Selnam y las presentaron en un como zoológico humano, como los antropófagos, como comedores de carne, bueno, humana. No solo con los Selnam, también está muchos africanos, sí, y africanas también en esta idea. Bueno, está dentro del proceso del colonialismo y el imperialismo europeo y estadounidense. Para rectificar la información, es una obra de danza. Danza. Claro. Bacán, así bacán. Que, y es en Matucana 501. Esa es la dirección. Oh, bacán. Váyanse. Oigan, cabros y cabras, el último dato que tengo yo es la segunda jornada solidaria de tatuajes que va en beneficio de Brandon Huentecol, Hernández Huentecol y de Silvestre, que son dos niños, bueno, violentados por la policía chilena al servicio del Estado, los esbirros. Y bueno, el colectivo Las Cabras nos mandaron esta información por interno para que le hiciéramos difusión. En la segunda jornada solidaria de tatuajes que se ha llegado el fin de semana del 2 y el 3 de junio. Así que para que tomen apunte, vayan juntando las moneditas para hacer su tatuaje. Buena fecha para tatuarse. Para tatuarse. Buena fecha. Invierno, no le llega solcito. Oh, y una buena iniciativa. Una buena iniciativa. Bueno, el lugar está por confirmarse, pero comienza el día sábado a las 4 de la tarde. Compadre, ven, usted tiene un datito, ¿no? Es que por interno la gente nos manda saludos. Pues puso acá Elías, nos mandó un saludo, dijo: saludos a los compitas, bacán que pongan sobre el tema de la cuestión campesina. Así que nos manda saludos y le interesó mucho el tema. Saludos a Elías igual. Del tema campesino, así que bacana. Oye, igual tengo un datito. Este sábado también, desde las 11 de la mañana, van a las compañeras de La Bandera, van a hacer un encuentro, bueno, van a realizar un encuentro de mujeres, y en el cual van a haber diferentes talleres, conversatorios, y se está llamando a todas las compañeras a que vayan, asistan. La Asamblea de Mujeres La Bandera organiza el encuentro. Este sábado 28 de abril, el tercer encuentro territorial de mujeres en la población La Bandera, dice: un espacio para encontrarnos, repensarnos y acuerparnos con el fin de resistir a las múltiples opresiones que vivimos. Esto es el día sábado, como les decía, desde las 11 de la mañana, con el desayunito y todo el asunto. Se está haciendo el llamado en la sede vecinal número 9, que está ubicada en Alpatacal con Tocornal. Ahí está como la referencia, en una esquinita, la sede vecinal de la Junta de Vecinos número 9. Están llamando a las compañeras a asistir. ¿Qué pasó, cabrón? Este, ¿el último adito o no? No, pues en el marco de este encuentro, las compañeras de La Bandera están pidiendo ayuda. Porque bueno, la idea es que las mujeres puedan participar en este encuentro, y ustedes saben que siempre las mujeres está casi esa unión indisoluble entre sus crías y las mujeres, pues. Hay mucho madre solterismo en este país. Entonces se les llama a las mujeres y hombres conscientes que puedan ir a echar una manito para tener un espacio de contención, de juego, de reflexión, etcétera, con los niños, para que sus mamás, con niños y niñas, para que sus mamás puedan estar sin preocupaciones en este encuentro de mujeres. Sí. Ah, bueno. Así que ya saben, compañeras que tengan su cría, su crío, y no puedan dejarlo, llévenlo y llévela a la actividad igual. Que no sea un impedimento, van a haber un espacio para niñas y niños. Eso. Bueno, ya vamos cerrando el programa de hoy día. Estuvo bastante interesante. Le agradecemos a las compañeras que vinieron a compartir la información que tienen, el trabajo que están haciendo, y les dejamos el micrófono ahí para que hagan un llamado, un saludo, para ir cerrando ya esta jornada. Bueno, quiero agradecer los Nexos, a los compañeros acá que siempre tienen la disposición. No se nos olvide que la unión hace la fuerza y la fuerza el poder. Este sábado, si bien hay que dividir la fuerza, unos poquitos pudimos ir a la actividad de las compañeras, hay que ayudarnos entre todos. Y que no se nos olvide la marcha del agua, porque ya llegó a Paine. Que Paine está ya dentro de la región metropolitana, está instaurado el tema del agua, donde nos estamos quedando sin agua, en la zona agrícola, que le está dando la comida a todos. Y el 19 de mayo también vamos sacando lápiz, que el 19 de mayo es la marcha mundial contra Monsanto, porque no solamente hay que sacarlo de Chile, hay que sacarlo del mundo, ya que nos está enfermando a todos con sus... Muchas gracias, compañera. No. Es que nos están llamando porque somos de la comuna de Buin, de ahí venimos con todo el corazón, desde la zona agrícola acá a La Pobla, a poder decir lo que está pasando con la semilla y con el agua, po. Este sábado, a defender el agua, el 19 de mayo, recuérdenlo, 19 de mayo, mitad de mes, a quincena. La quincena, va a tener platita para pagar los pasajes, no es tan caro. Ajá, para poder ir a Paine a defender las semillas, po, que nos sustentan a todos. De hecho, si no tenemos cómo alimentarnos, o si tenemos alimentos solamente transgénicos, nos vamos a enfermar. 19 de mayo, Plaza Baquedano, comuna de Paine, para que ahí lo recuerden y lo anoten. Muchas gracias, cabros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Mandarle un saludo a toda la gente que nos escuchó. Nos encontramos el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. En el juego de las puertas, la trayectoria.